Gracias. Bueno, en base a la dinámica de las presentaciones, pues como van a ver ustedes, está enfocado a todo el proceso de revisión que ha llevado la construcción de la estrategia Nacional Red para el país. Y bueno, no trae tantos datos técnicos tal vez como la de México, pero básicamente nosotros la queremos enfocar la presentación en resaltar de que definitivamente el problema central de los países centroamericanos y el caso de Guatemala, pues no sale de eso, es el grave problema de deforestación que tenemos, ¿verdad? Básicamente en eso pues se ve reflejado en la primera comunicación nacional sobre cambio climático, que más o menos en Guatemala el 17% de las emisiones vienen de la quema de bosques y avance de la frontera agrícola, con las actividades forestales y agrícolas, ¿verdad? Entonces, esto también llama a la reflexión en que sí nos tenemos que salirnos del grave problema de deforestación que tenemos y también enfocarnos en que el cambio climático pues, nos está pegando ya bastante duro y por consiguiente también una estrategia red o el tema red que está saliendo en las negociaciones y que está actualmente con muy altas expectativas, no va a venir a resolver definitivamente de tajo el gran problema de deforestación que tenemos en los países. Básicamente también, como pueden ver ustedes, las diferentes fuentes de emisiones es el transporte, el uso de la tierra, la energía, para lo cual Guatemala no exime de eso, ¿verdad? Están centradas en la generación de energía y el tema forestal y agrícola, básicamente las emisiones que el país tiene que reportar, ¿verdad? Sin embargo, también estamos muy conscientes de que el país, a través de la adaptación, es donde tiene que enfocar sus esfuerzos por lo altamente vulnerable que somos como país, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos impactos del cambio climático que ya pues ustedes los conocen. Yo lo pasaría muy rápido esto a nivel de concientizar en la alta vulnerabilidad que tenemos como países y que en algún momento ya se ha reflejado en los diferentes fenómenos que tenemos presentes, básicamente excesos de eventos hidrometeorológicos, ¿verdad? Tanto huracanes como tormentas tropicales, pero por otra parte también en Guatemala el caso de las sequías, hemos tenido dos últimamente en la última década, dos sequías bastante fuertes que nos han llevado a perder muy buena parte de la producción nacional de granos básicos y por consiguiente a allá también reflejar un problema bastante serio de seguridad alimentaria. Como les mencionaba, básicamente esos son los impactos que nosotros hemos tenido y que en realidad son bastante costosos, ya que en base a análisis que se han realizado económicos, pues las pérdidas son bastante significativas, ya hablando de una relación con el Producto Interno Bruto. Básicamente también en cuanto a la revisión de los impactos, como pueden ver ustedes aquí, la sequía, como les comento, también ha afectado gravemente la seguridad alimentaria y por consiguiente ya también hemos tenido varios fenómenos que reportar en el tema de cambio climático. Básicamente, después de hacer este pequeño resumen de los impactos y por cuestiones del tiempo, las siguientes diapositivas se centran básicamente en las causas estructurales de la deforestación en Guatemala, que básicamente están divididas en causas estructurales, las causas directas y causas indirectas, en base a análisis que han hecho las diferentes instituciones públicas relacionadas con el ambiente, es básicamente el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente. En cuanto a estructurales, pues así rápidamente, crecimiento poblacional, cultura forestal, educación, pobreza, ¿verdad? Que tenemos un grave problema de pobreza, tenencia y distribución de la tierra. En cuanto a las directas, pues las que ya se conocen, cambio de uso del suelo, consumo de leña, es también un problema que vale la pena mencionar, que es no problema, sino que es una actividad que definitivamente está directamente relacionada con la pérdida de cobertura forestal, incendios forestales, plagas y enfermedades, y la tala ilegal de madera, también con fines industriales. Causas indirectas, pues también muy rápidamente, baja oferta de empleo en el área rural, corrupción, cultura de cultivos limpios, debilidad institucional para el monitoreo, fallas en el mercado de intermediación también, mercado financiero y también en algún momento políticas públicas, ¿verdad? Que en algunos años pasados han promovido el cambio de uso del suelo de lo que era en algún momento forestal a agrícola, ¿verdad? Que actualmente pues, ya se han logrado restablecer y darle otro rumbo a estas políticas públicas. Como les digo, por cuestiones de tiempo, rápidamente quería hacer referencia al concepto de Red Plus que se está manejando en las negociaciones y que básicamente responde a lo que ya se ha mencionado aquí, ¿verdad? Lo de las diferentes decisiones que han llevado a visualizar el tema red y cómo esto hace referencia a reducir solamente, ¿verdad? No en ningún momento el tema red trata de abarcar la problemática y tratar de desaparecer el problema de deforestación en los países. Yo creo que eso hay también que estar muy claros en eso. Simplemente a nivel de la convención se habla de la reducción de emisiones por el tema de deforestación, ¿verdad? Y los países están directamente responsabilizados de prepararse para este proceso, haciendo los análisis pertinentes para determinar cuál es la estrategia que más le conviene al país que la esté proponiendo, ¿verdad? Y también en el tema de la mejora de las reservas de carbono, ¿verdad? En cuanto a los desafíos que nosotros hemos encontrado al tema de red, pues básicamente están en cuánto puede costar una estrategia red, sabiendo la dimensión de la problemática que tenemos en el país, ¿verdad? Básicamente no existen actualmente estudios a nivel nacional, en el caso de Guatemala, que nos puedan determinar cuánto costaría implementar una estrategia red a nivel nacional por lo complejo del panorama y también por la dimensión del problema de deforestación que tenemos, ¿verdad? Básicamente los últimos datos técnicos con los que contamos nos hablan de 73 mil hectáreas de bosque perdido por año, lo cual a nivel de los diferentes programas con los que ya cuenta el gobierno a través de otras instituciones, básicamente se hacen cuentas de que se recuperan alrededor de 6 mil a 8 mil hectáreas por año. Entonces se pueden imaginar ustedes que hay un déficit demasiado grande todavía en cuanto a tratar de abarcar el problema de deforestación, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso nosotros hemos encontrado un desafío muy grande en cuanto a cuánto podría costar, por ejemplo, implementar una estrategia red nacional que en realidad pueda en algún momento aportar para solucionar el gran problema de deforestación. Las consecuencias de un enfoque de mercado, ¿verdad? De cara a red, ya lo hemos vivido y hemos tomado en cuenta este tema definitivamente para la conformación de la estrategia, pensando en que definitivamente el carbono forestal está presente, ¿verdad? Y como ustedes saben, en el caso de Guatemala, básicamente está todavía en lo que es el sistema guatemalteco de áreas protegidas, y su mayoría pues, se centra en áreas muy específicas en donde se tienen identificados que están las reservas de carbono forestal que en algún momento, como parte de la estrategia red nacional, pudieran en algún momento pensarse que se pudiera establecer un mecanismo de posible propuesta, ¿verdad? a los mercados internacionales de carbono. Sin embargo, a la hora de iniciar un diálogo, a la hora de iniciar propuestas concretas en cuanto a inclusive proyectos que ya se están desarrollando, por ejemplo, en el caso de Petén, en el caso de otras áreas protegidas, con el apoyo de ONGs como formuladoras del proyecto y que el gobierno ha estado también acompañando estos procesos, es bastante complejo el panorama en el sentido de poder plantear en algún momento cuál sería el destino de estos fondos provenientes de los mercados internacionales de carbono, ¿verdad? Básicamente. Pero que en alguna medida también nos llama a poder incluir dentro de la estrategia cómo se debe tratar esta temática tan importante para el país, ¿verdad? Básicamente aquí lo que perseguíamos y en algún momento también con las anteriores diapositivas, lo que perseguimos es analizar muy bien todas las metodologías de trabajo también de red a nivel del MRB, monitoreo y verificación, ¿verdad? A nivel de las líneas de base, actualmente se están recopilando todos los estudios que pueda tener el país a nivel de establecer desde cuándo podemos establecer una línea de base para poder manejar estos datos en cuanto a los compromisos que puede asumir el país en cuanto a reducción de emisiones por este campo, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante. En cuanto a los aportes, pues Yo creo que es una muy buena oportunidad que Red propone en cuanto a la reeducación de políticas públicas, ¿verdad? Y básicamente cómo transversalizar el tema de cambio climático al sector forestal. Actualmente en Guatemala se está llevando ese proceso en donde el sector forestal está tomando en cuenta ya el cambio climático y por consiguiente tratando de apoyar la construcción de la estrategia Red, cosa que en algún momento ha costado mucho porque no se tenía visualizado ese escenario de cambio climático para las diferentes actividades que conlleva el sector forestal. Otra de las cosas es de que definitivamente en base a los acuerdos internacionales que ha ratificado el país, se tiene que tener mucha conciencia de que es una de las fuentes más grandes de emisiones, ¿verdad? Por deforestación y degradación y por consiguiente se tiene que tomar en cuenta en el marco del tema de cambio climático y por consiguiente también en el trabajo de las diferentes instituciones públicas relacionadas con el ambiente. Otro de los aportes que nosotros consideramos importantísimos es de que para poder construir una estrategia renacional tiene que haber un consenso entre las diferentes instituciones ambientales del país y por consiguiente esta tiene que ser de una forma participativa a través de diálogos con los diferentes sectores que conforman la sociedad en Guatemala, ¿verdad? Eso yo creo que es sumamente importante y también por lo mismo dentro del país se ha tenido mucha precaución a la hora de establecer una posible estrategia nacional en el tema red, ya que definitivamente, como les menciono, los recursos siempre son bastante escasos a nivel económico y por consiguiente, dentro del marco de la convención, siempre se trata de cumplir los lineamientos en cuanto a que esto tiene que ser financiado con recursos adicionales a las ayudas que ya puedan estar y que tiene que también ser en cumplimiento de los objetivos de la convención y sus diferentes acuerdos, ¿verdad? Como les mencionaba, yo creo que otro de los aportes que se pueden rescatar en el tema red es de que se retoma la problemática de deforestación en el país. Siempre se ha hablado del tema, sin embargo, soluciones concretas y que se pueda medir en algún momento cómo el gobierno, a través de las diferentes instituciones y los otros actores de la sociedad, persiguen enfrentar y darle solución al problema de deforestación, pues es bastante complicado por la dimensión del problema, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso permite en algún momento pues establecer la realidad nacional en cuanto a deforestación. Inicio de un proceso de preparación para revisión y formulación de propuestas, ¿verdad? Orientadas al monitoreo y cálculo de la línea basal, de la línea nacional, que eso ya lo habíamos platicado. Y por otra de las partes, como les mencionaba, es de que definitivamente los recursos en cuanto al país pues son bastante escasos. Y debe de ser en cumplimiento a los acuerdos de la convención, definitivamente con recursos adicionales por parte de la cooperación y también con recursos nacionales, ¿verdad? Para poder afrontar este tema y poder llevarlo y ejecutarlo a cabalidad dentro del país, ¿verdad? El tema de que mejore el acceso a conocimiento técnico, social y económico, ¿verdad? De la promoción de prácticas ambientalmente aceptables con los bosques. Definitivamente estamos totalmente de acuerdo con que incluya un manejo forestal sostenible, la conservación y el reconocimiento de los bienes y servicios ambientales, ¿verdad? Generados por los bosques y también el factor social que definitivamente en la propuesta actual, la propuesta social y todas estas evaluaciones de la gente que está directamente relacionada con los bosques todavía no aparece dentro de las propuestas que se plantean para poder formular una estrategia nacional red. Sin embargo, se está retomando y a nivel de por ejemplo, lo que es el FCPF del Banco Mundial, se plantea una evaluación ambiental estratégica para poderla plantear también con reforzar todos esos procesos de consulta a nivel social y de los actores directamente relacionados con los bosques, ¿verdad? Básicamente, para finalizar, como les menciono, dentro del marco del cambio climático, Guatemala ha hecho varios esfuerzos y que han conllevado a generar alguna serie de instrumentos que vienen a fortalecer todo el tema de cambio climático, básicamente a través de lo que es una política nacional, una comisión presidencial que incluye a instituciones públicas directamente relacionadas con el cambio climático para conformación de una comisión. también se cuenta a nivel de la sociedad civil con algunas mesas de diálogo que han tenido intervenciones directas en el tema de cambio climático. Está propuesta también por parte del gobierno una ley marco de cambio climático que actualmente está dentro en el proceso de ingreso al Congreso, que conlleva en algún momento también visualizar diferentes temáticas del cambio climático, incluyendo el tema de deforestación y el tema de los mercados de carbono para poder tener un marco regulatorio y una visualización conforme a todas las temáticas, ¿verdad? Y básicamente también, como les menciono, actualmente está en construcción el proceso del plan de preparación para poder construir una estrategia a nivel nacional, que esto pues se propondrá a nivel del FCPF, pero definitivamente esto está directamente relacionado con la disponibilidad de recursos para su implementación y por consiguiente poder desarrollar una estrategia que en realidad refleje todas las necesidades que el país necesita, ¿verdad? Entonces yo ahí me quedaría, gracias.